Expo Vocación, ahora sí me dicen que Sergio Rodríguez, finalmente tenemos la posibilidad de hablar con él, en el Centro Cultural número 2 va a ser. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rosana y Walter lo saludan aquí en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo viene esta Expo? Contémosle a los que están escuchando, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cómo es? Bueno, la Expo es una muestra de toda la oferta educativa con que cuenta nuestra región, ¿no? Así que la gente que va a concurrir, tanto ya sea el día viernes o el día sábado, se van a encontrar con una muestra que va a tener unos 20 expositores, entre los cuales están las universidades nuestras, las regionales, y están también los institutos con que cuenta la zona, tanto público como privado. Va a haber escuelas de oficio también, porque la idea es también que se pueda llegar a, que se pueda mostrar y se pueda informar sobre los oficios para aquellos que no tienen la posibilidad de seguir estudios universitarios o terciarios o el interés y quieran, bueno, orientarse por un oficio concreto. Y paralelamente también a la muestra esta, donde van a estar en unos 20 stands, como te decía, cada una de estas instituciones, paralelamente va a haber un ciclo de charlas donde, bueno, en algunos casos van a ser la charla de las mismas universidades que van a dar a conocer su oferta académica, y en otros casos van a haber también talleres de orientación vocacional, van a haber charlas de especialistas, y como una cosa muy interesante, el día sábado va a haber una mateada orientada básicamente a los chicos de cuarto y quinto año, con profesionales de la comarca, con 5 profesionales que van a integrar la mesa, que cada uno tiene distintas profesionales en distintas ramas, y bueno, para contar un poco la experiencia de la profesión de cada uno. ¿Cuándo va a quedar abierta? ¿Cuál es el horario? Sabemos que es gratuito y que se pueden acercar al Centro Cultural 2, pero ¿cómo va a ser la dinámica? Sí. Bueno, esto va a abrir el día viernes, este viernes 5 a las 9 horas, y va a quedar abierta la muestra todo el día hasta las 20 horas, y el día sábado va a arrancar un poquito más tarde, a las 10 de la mañana, hasta las 19 horas. Totalmente. Totalmente gratuita la entrada, sí, bueno, y queda abierto en forma continuada, ¿no? Para que puedan ir en cualquier momento del día. El motivo de hacerlo en esta fecha, digo porque uno piensa siempre que a la hora de tomar decisiones, sobre todo los chicos que están terminando o están en otra etapa, está yo sobre final del año, septiembre, octubre, ¿por qué ahora en junio? Bueno, no, mira, nosotros hemos estado haciendo varias consultas cuando comenzamos a hablar sobre la posibilidad de hacer esta muestra, y en realidad varios especialistas, gente que está vinculada al tema de la psicopedagogía y a las escuelas, en las escuelas secundarias, nos decían que el momento más propicio para la toma de decisiones, sobre todo los que están en quinto año, es antes de las vacaciones de invierno, porque dicen que en muchos casos muchos chicos utilizan las vacaciones de invierno para ir a ver universidades y demás, para ya tener una decisión tomada el año siguiente que van a empezar a estudiar, ¿no? Uh-huh. Así que como que a fines de este año, los que se van del año que viene ya tienen la decisión tomada. Entonces, bueno, la idea es hacer la muestra a mitad de año para que puedan mirar las opciones. Claro, ayudar a dimensionar qué hay acá en la zona. Claro, claro, exactamente. Con que cuentan en la zona, y bueno, por ahí no hay necesidad de que se vayan afuera y pueden estudiar una carrera en la zona. ¿Está garantizada la presencia de todas las instituciones públicas? Sí, así es. Va a estar en cuanto a universidades, va a estar la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Ajá. Y después, van a haber instituciones privadas, va a estar la Universidad Siglo XXI, Instituto Patagonia, el Seneca, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos los que tienen presencia en la comarca van a estar. Va a estar el Instituto Provincial de Educación Física también, que tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad. Y ya, como ya te decía, va a haber una escuela de artes de Patagones, van a haber escuelas de oficio, va a estar el programa de la municipalidad, también de oficio de la municipalidad de Viedma. Va a ser bastante variado, creo que va a ser interesante para mostrar un poco prácticamente la totalidad de la oferta educativa de la comarca. Sergio, tengo entendido que está organizado por Fundamérica. Sí, así es. ¿Qué es Fundamérica? Fundamérica es una fundación que yo presido y, bueno, la integramos un grupo de gente, de profesionales, la mayoría vinculados al turismo, que bueno, venimos trabajando justamente para todo lo que sea el fomento del turismo y el desarrollo de las economías regionales. Ese es un poco el objeto de la fundación. Uh-huh. ¿Y tienen sede acá? ¿Son de acá? ¿De Viedma? Sí, la fundación tiene sede en Viedma. Pero bueno, por supuesto que actuamos en distintas partes. Uh-huh. Hace un par de años hicimos un simposio de destinos turísticos en la ciudad de Viedma, que tuvo mucho éxito, la verdad que fue muy muy bueno. Los resultados fueron muy positivos en cuanto a la satisfacción de la gente, tanto de los expositores que vinieron como de los uh-huh. que vinieron a escuchar. Y bueno, y después también, bueno, por supuesto, desarrollamos otras tareas en distintos lugares. Uh-huh. Bueno, Argentina, ¿no? Ah, mira, no, pensé que eran de aquí, de Viedma, y habían salido así. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Estaremos acá, queda cerquita de la radio, así que estaremos dándole una vuelta seguro el día viernes para ver cómo se desarrolla todo esto, y ahí también estaremos aprovechando para hablar con vos, que seguramente estarás por acá. ¿Abrazo? Dale, sí, por supuesto. Un gusto, los esperamos el día viernes. Yo voy a estar por ahí, así que charlamos, volvemos a charlar. Abrazo grande, hasta pronto. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Sergio Rodríguez.